están entrando al universo de Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo. Es un gran momento. Eso es una que todo está pasando. Que es como la guerra que va a terminar todas las guerras en la ciudad, ¿no? Es algo así como nosotros un día estamos viendo que vamos a cuatro jinetes en la lanza, algo así. Pero y es justamente ahí donde muere. Más el culpable de que nos estaban muy convencidos.